Voy a ver lo que pasa aquí. He venido a contarte lo que vi. Mírame otra vez. En las cuerdas de la vida me planeo. Y me buscan si me miran y no te veo. Thank you. Thank you.